Tenemos como siempre a nuestro batilocutor Federico Benítez, que abandona por un segundo su incansable lucha contra el mal para traernos noticias. Sobre todo es importante lo que va en nuestro bati noticiero, porque lo realizamos en el día en que el señor, hace 98 años, señor Lantos, sí, señor bati noticierista, sí, nacía el creador de Batman. Bob Kane. Bob Kane. ¿Hace cuántos? 98. Mierda. Minutos pasaron de la medianoche. La temperatura actual en Buenos Aires, 14 grados 3 décimas. Y estas son las noticias en Diario del Futuro. Insaurralde habló de la foto con Jessica Sirio. El candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires se refirió a la imagen difundida por la revista Caras, en la que se lo ve besándose con la modelo. Al respecto, el intendente de Lomas de Zamora aclaró que decidió mostrarse con su nueva novia, no para sumar votos, sino para mostrarle al pueblo argentino lo bien que está comiendo. Pacientes neuropsiquiátricos votarán el domingo. Más de 250 personas internadas en hospitales públicos de salud mental de la ciudad de Buenos Aires podrán sufragar en las elecciones legislativas de este próximo domingo. En otras noticias, las encuestas revelaron un aumento de más de 250 votos en favor de Elisa Carrió. Vicky Tsipolitakis, de nuevo al quirófano. La melliza griega volverá a realizarse una serie de cirugías estéticas para transformar su apariencia. Tengo miedo de morirme en el quirófano, pero me la juego, manifestó Tsipolitakis. Con esta intervención, la vedette sumaría ya 5 liposucciones y 2 lobotomías. La pelea por una lápida de Bob Esponja termina en los tribunales. La familia de una ex combatiente en Irak que fue asesinada en Colorado, Estados Unidos, desea que el dibujo animado adorne la tumba de la joven, ya que era su preferido. Las autoridades del cementerio ya habían retirado la imagen del lugar y por eso se llegó a judicializar el tema. Por otra parte, la justicia argentina sigue rechazando nuestra propuesta de armar una lápida con forma de gaturro y enterrar vivo al pelotudo de Nick. 20 minutos pasaron de la medianoche, la temperatura en Buenos Aires 14 grados 3 décimas y estas fueron las noticias en Diario del Futuro.